Sí, así es, estamos inaugurando este jardín del barrio Los Fresnos. Es una obra muy importante y es similar a otros jardines que hemos inaugurado en el resto de la provincia. En principio, ahora, luego de la inauguración, va a ser ocupado a partir del lunes 10 por la comunidad educativa del Jardín 80 de Viedma, hasta tanto se refaccione ese jardín. Entonces lo vamos a inaugurar y ya lo tenemos listo, amueblado, todo perfecto para que lo ocupe la comunidad educativa del Jardín 80. La escuela 261 es una escuela que tiene un problema provisorio porque es una instalación de gas que se está realizando, que en este momento se está trabajando en ella y que estimamos tenga una finalización esa obra dentro de 15 o 20 días. Entonces es una obra que provisoriamente implica que la comunidad educativa de esa escuela esté trabajando en otro edificio. El edificio es un edificio que el Instituto Paulo VI nos ha cedido, que hemos puesto en condiciones, que hemos evaluado con una ingeniera que tiene su tarea específica en esto de seguridad de las instituciones educativas. Entonces hemos evaluado la seguridad y allí están los niños. Hemos tenido algunos inconvenientes porque nos han dicho que hay escaleras, es un inconveniente. Creo que no es un inconveniente insalvable de ningún modo y que nosotros deseamos que tengan clases los chicos hasta tanto su escuela esté finalizada y habitable. También hubo allí una instalación de algo que técnicamente no sé bien cómo es, pero una instalación de una seguridad para las ventanas. Del mismo modo, también están atentos a la seguridad de los niños, cada uno de los docentes y todo el personal de la escuela. Como digo, es una situación provisoria. Ya hemos usado estas instalaciones en otras oportunidades porque gentilmente siempre nos las ceden, ¿no?, para estas eventualidades. Y con respecto a Tierras del Sur, bueno, estamos trabajando en la misma línea que ya habíamos dicho, que es el trabajo un tratamiento para la escuela que es igualitario, el mismo tratamiento que se le da a cualquier escuela pública, porque las escuelas públicas de la provincia de Río Negro tienen planes de estudio, tienen proyectos educativos que son ampliamente conocidos y superadores, y bueno, la escuela tendrá seguramente un edificio para cada uno de sus niveles.